Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Dedicaremos esta Hora del Suicidio a una banda australiana de mediados de los 80, los Cosmic Psychos, banda punk con un sonido muy característico y suyo, que de pura casualidad influenciaron a muchas bandas de Seattle en los 90, siendo así una de las piezas clave en el maldito movimiento grunge. Repasaremos su discografía, llena de temazos ramoneros pasados por fuzz y distorsión, y contaremos muchas peculiaridades y anécdotas de estos granjeros alcoholizados australianos. Dirty. Take my wife, take my job. Take me runners, take me goldfish. Take the pie I'm eating. You've got the lot. You've got the lot. Do you hear me? You've got the lot. Oh Christ, I wish pubs make money. Oh Christ, I wish pubs make money. Sing you round. Sing you round. Sing you round. I'll be seeing ya. See you around. I'll be seeing ya. See you around. I'll be seeing you. See you around. I'll be seeing ya. See you around. See you in hell. Y ahí estaba este custom credit del primer EP de los Cosmic Psychos, Down on the Farm, del 85. Y bueno, como habéis visto, esto era un punk pasado por barro, con un sonido súper sucio, con un bajo ahí con fuzz y la de Dios. Y pero bueno, esto vamos a empezar un poco desde el principio y nos vamos a trasladar hasta Melbourne, en Australia. Pues nada, estos 80, después de la ola del punk australiano de los 70 con los Rayo Birman, etcétera, este grupo pertenecería un poco aquí a esta segunda oleada de bandas punk de Australia, con otras bandas como los Hardons y etcétera. Pero bueno, empezaron como un grupo llamado Spring Plains, que es el nombre de la zona donde está la granja de este del cantante de esta banda. ¿La granja de Pepito? No, no, precisamente. Es algo más salvaje que eso. Luego hablaremos de la granja de estos personajes. Y nada, empezaron esta banda pues haciendo jams y tal, y se fueron el cantante y el bajista, y se metió el señor Ross Knight, que sería el cantante y bajista durante el único miembro activo durante toda la historia de los Cosmic Psychos, que a día de hoy siguen en activo, sacando discos y demás, o sea, no con reuniones de mierda, o sea, no han tenido ningún parón significativo. Y nada, pues tendrían como batería al señor Bill Walsh y como guitarra Peter Jones. Esta formación del 82 grabaría en un casete que aparecería este custom credit. Llamó bastante la atención y bueno, se cambiaron el nombre, se pusieron los Cosmic Psychos, iban a llamarse los Dirty Cosmic Psychos. El caso es este, en el 85, 3 años más tarde de formarse, sacarían este Down on the Farm, que sería todo un bombazo, de gente que no se esperaba nada ya de esta época del punk, en el que el hardcore empezaba a menguar un poco, etcétera. Y una banda de Australia, pues que poco a poco se hizo un nombre y bueno, llegaría bastante alto. Pero bueno, como Laura del Suicidio nos gustan estas bandas que pasaron un poco desapercibidas, pero tuvieron más impacto del que parecían, pues nos gustan los eternos perdedores. Y estos son unos de ellos. Porque al final, como explica al inicio del documental que salió en el 2013, el propio Ross Knight, que después de todas sus giras, todos estos conciertos con bandas importantes, no sé qué, dice, yo soy un puto granjero, o sea, no hay más. No ese tipo de granjero, es el granjero australiano, es una diferencia abismal, son descendientes de prisioneros británicos, o sea, ya con eso, en fin... Así que nada, vamos a poner el tema llamado Down on the Farm. I always sit on a farm. Didn't think it would be my time. Daddy thought I was sick in the head. Pulled my cock in the hay shed. tried to blame my mom. Meantime, I was having fun. Had my gun and my motorbike. Doing anything I like. I love my tractor. Y bueno, así suena este primer EP de los Cosmic Psychos. Temazo, temazo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, pues aquí lo que vimos es un punk, pues con unos riffs muy ramoneros, pero con una distorsión en el bajo, sobre todo, con un fuzz terrible, una guitarra distorsionada, pero bueno, el bajo es lo que gana ahí bastante presencia, con esa distorsión burra, que suena cerdísimo, y bueno, todos esos solos cargados de guagua, como dice en la custom credit de Hit the Guagua Dirty. Y en fin, pues así sonaban, una batería muy marcada y temas pues bastante largos, para atípicamente largos para ser punk, y eso sería el estilo que pues les daría bastante fama y haría que ciertas bandas del underground estadounidense se fijasen en ellos, pero bueno, ellos no tenían mucha noción de música, ellos hacían lo que les salía y así salía la cosa, perdidos en medio de Melbourne, Australia. Las letras se definirán como un poco de humor yobo. ¿Y qué es la palabra yobo? Ahora lo voy a leer. Voy a humor leer. Yobo, ¿has dicho? No, yobo. Yobo con yobo. Dos. Y-O-B-B-O. Y voy a leer la descripción que más me ha gustado. Es un estereotipo Aussie, australiano, que tiene cerveza en una mano, pastel de carne en la otra, que generalmente conducen Holden Monaros hechos mierda, y tienen un montón de peinados mullet y son producto de padres alcohólicos. Lo acabo de traducir del inglés esto. O sea, vamos, que para invitarles a comer con la familia el domingo, ¿no? Sí, gente maja, oye. Serían lo que los rednecks en el sur de Estados Unidos, pues aquí en Australia serían estos. Pero, no sé, tienen como algo más de... Tienen pinta de ser más bonachones o no sé. Tienen pinta guay. Yo me hubiese tomado unas cañas con estos tipos. Sí, los canguros molan. Los canguros, los dingos, las serpientes venenosas, todas esas pues, arañas gigantes. Uf, madre mía. Esta banda es como muy parecido a Cocodrilo Dundee, digamos. Ya veremos por qué. Bueno, vamos a continuar con la historia de esta banda y nos vamos al año 87. Decir que este último EP apareció con Mr. Spaceman Records. Lo produjo Ross Giles de Depression, una banda de por ahí, y nada, en el 87 salió su primer álbum en LP, que sería el llamado Cosmic Psychos. Sus portadas también tienen tela, o sea, la del Down in the Farm sale el propio Knight con una escopeta apuntando, y claro, es que era la vida de la granja, realmente. Y nada, en este Cosmic Psychos, bueno, sale una portada bastante rollo Motorhead de Ace of Spades, pero ellos vestidos normal en el puro desierto de Australia, vamos. Y nada, en este disco es bastante curioso porque no solo canta el propio Ross Knight, que en un principio no era tan catalogado como el cantante del grupo, sino uno de los tres cantantes, porque tanto el batería como el guitarrista cantaban ciertos temas. Y le daba un toque al grupo bastante curioso por el cambio de voces, sobre todo porque la mitad no sabían cantar. Pero bueno, quedaba bastante guay. Y nada, para ver cómo cantaba el resto de la banda, voy a poner un tema que se llama No Complications, para que veáis un poco el cambio de registro, pero bueno, con ese bajo de la hostia, esa guitarra con unos solos de la Virgen con el guagua, bueno, que no era un virtuosismo musical, pero sí algo muy original, desde luego, que no se oía mucho. Vamos con No Complications de los Cosmic Psychos, de este disco del 87, Cosmic Psychos. Vibrations in the past, life be past now, bitch. I don't want no complications, just give us the vibrations in the past, life be past now, hope it's gonna last. And you're looking over your shoulder, but you're getting a little older. Watch the world on TV, and anything goes. I don't want no complications, just give us the vibrations. In the past, life be past now, I bet it's gonna last. And you're looking over the shoulder, but you're getting a little older. Watch the world on TV, and anything goes. Aquí estaba este tema cantado por Peter Dietze Jones, si no me equivoco, y con ese ritmo, pues cambio, ese ritmo rollo dance y así. Una banda bastante polifacética, digamos. No sé, los temas bastante variados, cada disco tiene un rollo, desde luego tiene una discografía bastante digna de seguir. Y bueno, este disco también salió, como hemos dicho, por... el sello este... Madre mía, estoy espesito hoy, ¿eh? Mr. Spaceman Records. Y nada, vamos a poner otro tema ya así cantado por el tipo Ross Knight, que sería Lead Me Astray, del que salió un single antes del disco. Vamos con Lead Me Astray. Pega ese bajo, madre mía. Bueno, pues aquí estaba este otro tema. Y bueno, vamos a pasar de este disco que me encanta, pero veo que el tiempo se nos echa encima y ya con solo un par de temas se nota que no estamos poniendo una banda de hardcore. Bueno, pues el caso es que vamos a irnos a su siguiente disco, que sería el Go The Hack del 89. Y bueno, en este disco, qué decir, antes de este grabaron su primer álbum de estudio, en directo, Slave the Grave, y en el Palace de Melbourne, una sala que debía ser bastante famosa en su día. Y nada, en diciembre del 89 sale este Go The Hack, que tiene la portada más mítica de los Cosmic Psychos, que salen los tres montados en un bulldozer de la granja. Es una portada que impresiona, o sea, salen en el documental que de Blog You Can Trust, salen varios miembros de bandas así bastante de renombre diciendo como que es de sus portadas favoritas, o sea, no sé, a mí me flipa mucho. Y nada, este disco, antes de comentar nada, vamos a poner el tema estrella de él, que si habéis escuchado alguna vez los Cosmic Keikos, seguramente habrá sido este tema. Y vamos con Los Caos y después comentaremos los cambios aquí. Ya, buen tema. Buen tema, como los anteriores. Pues oye, esto era Lost Codes, probablemente el tema más famoso de los Cosmic Psychos. Y bueno, decir del sonido que, a pesar de ser de finales de los 80, es un sonido totalmente ochentero, con todos esos reverbs de batería, etcétera. Aquí el bajo seguía con el fuzz, pero la guitarra sobre todo gana una distorsión de la hostia, y luego con esos guaguas tan característicos del señor Peter Dirty Jones. Y nada, pues así sonaban en este 89 los Cosmic Psychos. Y bueno, este disco quizás sea muy importante porque estuvo producido por John B. de Dynamic Heptonics, Eurogliders. Y en el año 90 el álbum lo sacaría Sub Pop Records en Estados Unidos. Ya eran algo famosos en lo underground los Cosmic Psychos por Estados Unidos, por algunos fanzines, etcétera, melómanos y así. Pero bueno, o sea, aquí sería cuando pegarían el verdadero pelotazo, porque la crítica les trató bastante bien, diciendo que era un grupo sucio, simple, garajero de punk y rock and roll, y una especie de, lo decían como el grupo perfecto para el borracho de clase obrera. Y ese tipo de letras tenían, de gente trabajadora, de clase obrera, que le gustaba el rock and roll, no quería comerse mucho más la cabeza, y que hablaban de gilipolleces, básicamente, porque las letras algunas son una completa gilipollez. Pero bueno, eso también está bien en cierto modo. Además, a unos paletos australianos nos vamos a exigir mucho. No, es que no. Y bueno, esta canción tiene algo curioso, y es que, bueno, en esta época ya empezarían a codearse en los conciertos que no irían de giras por Estados Unidos, con bandas de renombre, pues como los propios Pearl Jam, los rarísimos Melvins y las L7. Las L7 era un grupo, este grupo de chicas de grunge que de los 90, que les flipaba Cosmic Psychos, y era una banda que les flipaba, y cuando vinieron aquí pues estaban bastante ilusionadas de verlos, y al final acabaron haciéndose colegas, etcétera. Dos bandas que no te esperarías que es esto, pero sí, de hecho las L7 estuvieron hasta en la granja del señor Ross Knight y demás, y tienen fotos por ahí haciendo el garrulo. Bueno, y musicalmente también pues se da un aire, se puede decir que se nota la cierta influencia. Eso es, sí, en el sonido sucio del grunge, pues es. Nace un poco de los Cosmic Psychos. Y nada, pues las L7 hicieron un tema que se llamaba, en el 94, si no me equivoco, Fuel My Fire, que estaban haciéndolo y estaba cantando el estribillo la cantante, y le dijeron, oye, que estás cantando una canción de los Cosmic Psychos. Y dijo, ¿qué? Y por error, pues hizo un estribillo que era exactamente igual que este tema, Los Caos. Y la cosa es que les gustó tanto que en vez de desecharlo, lo que hicieron fue llamar a los Cosmic Psychos pues ahí a una hora prudente, pero claro, le pillaron al señor Ross Knight al Dios sabe qué hora de la mañana por el cambio horario. ¿Borracho? No sé yo, a saber, el caso es que le preguntaron, oye, ¿podemos utilizar un estribillo tuyo para un tema, no sé qué, nos dejarías? Y el tío, sí, haced lo que os dé la gana, ¿no? Como quitándose el muerto de encima, como me la suda completamente. Y bueno, gracias a esto salió este tema Fuel My Fire, que después comentaremos qué pasó con él. Así que vamos a escuchar a las L7, por primera vez en la hora del suicidio, creo, con este Fuel My Fire. Thank you. Bueno, ahí estaba este... Sisa los caos, people like you. Esta era la pseudo versión de las L7. Y bueno, lo que pasó con este tema es que un par de años más tarde los Prodigy hicieron una versión de este tema. Y claro, en la versión de L7 pues estaban acreditados el trío de Cosmic Psychos. Y cuando la sacó Prodigy, pues claro, fue un éxito de la hostia, porque Prodigy por esa época eran ultra famosos y tenían unas ventas del copón. Pues el caso es que les tocaron royalties a los Cosmic Psychos y sin quererlo, pues les tocó una buena tajada de una canción que simplemente estaban ahí acreditados por un propio riff o poco más, y les llegó a los tíos todo como sorpresa, como diciendo, ¿qué coño está pasando? O sea... Y eso es un poco la vida de los Cosmic Psychos, un poco... ¿Y compraron tractores y cervezas? No lo sé, la verdad. Supongo que sí, porque sería lo poco que compraban, pero sí, sí. El caso es ese, que aparecían algunos artículos en revistas como diciendo de millonarios por casualidad, no sé qué. No se hicieron millonarios, ni mucho menos, por supuesto. Pero bueno, las vueltas que da la vida en esto de la música. Un dato bastante curioso, cuanto menos. Pero bueno, vamos a seguir con el Go The Hack, este disco del 89, tan importante, los Cosmic Psychos. Que si bien es cierto que perdió un poco la gracia de los dos primeros con este nuevo sonido, y que ya casi todos los temas los cantaba el señor Knight, bueno, a mí es un disco que me flipa también bastante. Y para cambiar un poco el rollo, voy a poner un tema que no es tan típico, que es All Right Tonight, que este sí que no lo canta Knight, y tiene un estribillo así, incluso con un poco de melodía. Algo, desde luego, que raro en los Cosmic Psychos. Así que nada, vamos con este All Right Tonight para cambiar un poco el rollo de este disco. Just hanging around, just working every day, just getting me down. We're breathing, we'll be hanging out. Ahí está, temazo. Sí, señor. Temazo, no es, temazo. No es un típico de los directos de estos tíos, pero mola. Y bueno, pues este era el Go The Hack. Tiene temas pues más lentos, como Scrapping Up, etcétera, con unos toques más garajeros sesenteros incluso. Rip and Dig, que es otro clásico de la banda. Pues, también tiene, bueno, en el CD aparecía un extra del pasado disco, que era You Can't Come In, pero en directo. Una serie de temazos ahí de la Virgen. Y nos vamos a despedir de este disco con igual el tema más punky de todos, que también tiene igual las letras más chorras, pero bueno, que Go The Hack también no se queda corta, pero es el Back In Town, que es otro tema un poco atípico que me mola bastante, y con esto nos despedimos del Go The Hack y nos adentramos en la etapa de los 90 de la banda, que sería realmente la más exitosa, con la que más se moverían y con las que más mundo conocerían, pero tampoco sería la mejor, aunque produjesen algunos discos bastante buenos. Así que vamos con Back In Town y pasamos a los 90. Estaba este otro tema del Go The Hack. Y pasamos ya de este disco, que, en fin, si os ha gustado, pues escuchadlo de arriba abajo, porque no tiene pérdida. Y vamos a pasar a los 90. Este año Jones se iría de la banda, el guitarra, y entraría Robbie Rocket Watts, que venía de I Spit On Your Gravy y Quilver Quims. I Spit On Your Gravy tengo entendido que era una banda así con un poco de psicodelia, punk, etcétera, que he escuchado y tampoco es que me haya flipado demasiado o no le he pagado demasiadas escuchadas, pero no la voy a poner. Y nada, este era un guitarrista que la verdad es que no cambió mucho el sonido de los Cosmic Psychos y siguió haciendo una historia bastante parecida. O sea, los cambios que ha habido en los Cosmic han sido muy han respetado mucho el sonido anterior y no han cambiado en gran parte el tema. Claro, el caso es que ya los temas viejos que cantaba antiguamente el guitarra pues no quedan igual y eso sí cambiaría. Y cada vez iba ganando el señor Ross Knight pues más protagonismo, digamos, en la banda. Pero bueno, ya en el 91 pues Les fichó Amphetamine Reptile Records, que sería un sello americano, y pues irían ahí a Estados Unidos a grabar el álbum del 91, Blokes You Can Trust, que es como se llama también el documental que hicieron. Blokes significa algo así como tío, como tío viril o algo por el estilo, como hey tío. Blokes You Can Trust, tíos los que puedes confiar, que es un poco lo que eran estos tres garrulos, que les veías que con unas pintas del copón al señor Ross Knight con su mullet ochentera terrible, al bajito de Bill Walls, en fin, tenía unas pintas curiosas. Y según él, bueno, hubo como un intento cuando todas las estos sellos americanos buscaban bandas independientes para pegar el pelotazo. Claro, después de la historia de Nirvana, etcétera, pues claro, se están pegando las discográficas por buscar bandas poco conocidas de inadaptados y que saltasen al estrellato, pues como L7, Nirvana, y pues toda la escena grunge y todo este rollo de lo independiente se vuelve comercial y tal. Pero con los Cosmic Psychos pues no surgió la historia, y el propio Ross Knight dice que tú nos has visto, o sea, yo que voy por ahí de un lado a otro con una mullet, el señor The Spit on Your Grave, ¿cómo se llamaba? Robbie Watts, que parecía haber salido de una película de sus hermanos más, y el enano feo de Dave Muller. No podíamos tener éxito, o sea, no teníamos la imagen. Y en eso le doy hasta la razón. Sí, tenían pinta más de eso, tipos de peleas de bar. ¿Qué es lo que eran? Básicamente, en fin, gente de... Borrachines pendencieros. Sí, de la granja al bar y de la bar a la granja. Comentaba Ross Knight que mientras escuchaba bandas de punk que tenían ahí como su rollito de no future tal, de que duras la adolescencia y tal, los jóvenes, no sé qué, él lo peor que tenía es que estaba perdido en medio de la nada en una granja, y para ver a su novia tenía que hacer unas 25 millas en bici, y pues eso era una gran putada. Vivía ahí, en medio de la nada. Y nada, seguimos, que aquí les fichó eso, Amphetamine Reptile Records, y les produjo el disco el señor Butch Vig, que sería el que poco antes había producido el Nevermind de los Nirvana. O sea, alguien ya de renombre, ¿no? Lo siguiente. Y les grabó en Smart Studios en Wisconsin. Este disco tuvo dos singles en el 91, Death Row y Bad Cat School. Este Bad Cat School saldría compartido con un tema de L7 que sería Soft. Y nada, vamos a escuchar a qué sonaba este Blokes You Can Trust, y vamos a poner el tema más famoso de este disco que sigue tocando en directo, que es Death Row. Yeah. Bueno, pues así sonaban los Cosmic Psychos, producidos y grabados por el tío que grabó a los Nirvana. Y en mi opinión este disco pierde bastante el sonido. No diré que los temas no son buenos ni nada, pero perdió un poquillo. No es un sonido que me encante, la verdad. En fin, habría cosas, no sé. A mí es un disco que se queda ahí un poco flojo para los tres trallazos anteriores que sacaron. Pero bueno, hay anécdotas de esta grabación que, por ejemplo, según el que grabó el disco, pues no había visto una banda que bebía tanto desde que grabó a Killdozer, que fueron a comprar cervezas y tal, y iban a coger, ¿qué cogemos? ¿Tres cajas? No, traían 10. Se debieron beber en un día como 30 cajas o algo por el estilo, y era peña que aguantaba el alcohol de una manera terrible, o sea, que acababan mal la gente que les grababa porque intentaban seguirse el ritmo y no podían. O sea, estamos hablando de un tío enorme de Australia, levantador de pesas, que, en fin, podía tumbar a cualquiera bebiendo. Y ese tipo de mierda se agarraba en Estados Unidos, y ese tipo de... eran básicamente Cocodrilo Andy en la ciudad, o sea, era gente de otro puto universo. Sírvame una de esas cervezas gigantes de las que tanto he oído hablar. ¿Pasa algo, Yankee? No, es bastante grande, sí. Algo así. Los australianos y sus cosas, y sus cervezas grandes. O chascarrillos como el de... ¿A eso lo llamas una navaja? Esto es una navaja. ¿Eso qué va a ser una navaja? Es una cuchara. Vale, vale, tú ganas. Veo que conoces el juego de la navaja cuchara. ¿Qué haríamos sin los Simpsons y su recreación del mundo? Sí. Terrible. Bueno, eso era unos cortos de los Simpsons, pero bueno. Seguimos con los Cosmic Psychos y sus raras grabaciones. Y nada, pues nos iríamos al siguiente disco en el 95, que sería estaría distribuido por Shock Records, o sea, ya hay calité aquí. Sería el Self Totaleth, que es un disco que, a diferencia del anterior, me gusta bastante y me parece que tiene que puedo hacer frente a los primeros discos. Con un sonido muy noventero, pero muy sucio, que sentaría un poco la base a lo que hacen hoy día. Y nada, pues vamos a escuchar este Self Totaleth con el primer tema, que es Bullet. Stay alive. Ahí estaba este tema que abría, el Self Totaled, este disco del 95 de los Cosmic Psychos. Y nada, este era su nuevo sonido y a mí, y según algunos críticos, este es un pico en su carrera en cuanto a discos, y yo creo que es verdad. O sea, es un disco redondo de inicio a final, tiene unos temazos de cuidado y un sonido pues, que a mí me mola bastante, pese a ser un poco más moderno que los primeros discos. Por esta época pasaría todo este tema que hemos comentado del Fuel My Fire de las L7 y el tema de esto de los Prodigy. Y bueno, la banda después de esto sacaría alguna cosa más. Un disco que el Palominos Pizza, que tenía una portada horrible, que de hecho en el documental salen diciendo que qué coño pasaba, no sabían en qué estaban pensando. Es como el interior de un coche pintado malamente. Y nada, era un mini álbum, era un EP que no tiene grandes cosas, que tampoco le damos mucha cancha. Y después sacarían Love War a Lovely Pie del 97. Y estarían a partir de aquí bastante inactivos y tal, cada uno por su lado, haciendo sus historias. Se cansaron un poco de la banda y, como bien ha dicho el Ross Knight, al fin y al cabo soy un granjero, y era gente que para ellos estar de gira grabando tal eran como unas vacaciones. No hacían más que beber todo el día, haciendo historias raras. Y bueno, unas anécdotas de este disco es que por esta época o antes hubo una fotógrafa que quería hacerles un reportaje a los Cosmic Psychos, que era una de sus bandas favoritas, tal, y fue un rollo de, ¿quieres hacerles? Bueno, pues que se queden en tu casa mientras eso. Y fue como un rollo de, vaya, estoy diciendo que se queden unos australianos que no conozco en mi casa, uff, esto puede acabar mal. Y nada, resulta que pues cuando llegaron estaba ahí el señor Ross Knight, que este monstruo gigante, saludándole con una carita de niño bueno, y al parecer la fotógrafa esta pues no pensaba que se iba a enamorar locamente de este hombre, de este australiano, y aquí es cuando se forma una historia un poco cocodrilo danitinesca. Pues nada, esta señora pues fue, claro, a la granja de este hombre y sale en documental explicando pues cómo flipaban colores de que todo lo que rodeaba la granja era peligroso, serpientes venenosas, todo tipo de insectos gigantes. Un momento bastante harto fue cuando le dijo, si ves que viene algún coche, saca la escopeta, apúntale hasta que veas quién es y baja la escopeta. Pero ¿qué coño pasa aquí? O sea, rollo de que cuando estaba el otro haciendo algo salía la abuela con la escopeta al porche para vigilar. Un mundo del putos locos. Sí, o sea, que granjero encontró esposa. Sí, algo así. Pero es que también luego está la otra parte de la historia de cuando este hombre, cuando Ross Knight iba a Nueva York, pues se encontró de lleno con una escena que estaba surgiendo, que tenía bastante auge en los 90 en Nueva York, y es que era la escena del BDSM, que al parecer a la fotógrafa esta le iba bastante. Y bueno, pues Ross Knight, que es un tipo que un borrachín y que le gusta el sexo más que a un tonto lápiz, pues se apuntó a un bombardeo. Y tiene un tema en el Soft Totalez que se llama Whip Me, que tiene un videoclip que es terrible, que salen ahí todos los de la banda participando en diversos juegos. Al granjero le gustaba el bondage. Pues bueno, bondage no es que salga mucho, más bien cuero, latiguitos, Whip Me, azótame. Sí, sí. Y ahí salía en el videoclip haciendo todo tipo de gilipolleces, por medio de Nueva York, vestidos con un tanga apretado y haciendo transformismo, etcétera, etcétera. Bueno. Una maravilla. Sí, pues una pareja muy curiosa. No encajaba ni uno en el mundo del otro y, pues, en fin, eso no pudo durar, desgraciadamente, por mucho que yo que sé si se querían o no. Oh. Una historia de amor muy bonita en el punk entre un carrulo australiano y una fotógrafa modernilla de Nueva York. Bueno, y este tipo de mierdas les pasaban. En esta época también pues hicieron mucha amistad con, como os comentaba antes, Buzz Osborne en los Melvins, el cantante de los Pearl Jam, este Eddie Vedder, que de hecho salen el de los Melvins y Eddie Vedder comentando que una cosa que más le gustó de estos, de entre tantas cervezas y cervezas, pues jugaban a gilipolleces, y había un truco que era de coger una moneda de 50 centavos, y tenían que agarrarla con los mofletes del culo e ir andando hasta un vaso y acertar en el vaso. Y salen, salen haciéndolo ahí, en plan ahí, haciendo técnicas diversas. Todo un poema, o sea, ves vídeos de la época, salen ahí haciendo el tonto, Ross Knight de repente irrumpiendo en medio de un concierto de los Melvins, si no me equivoco, con pelotas ahí, haciendo, enseñando músculos, en fin. Pues nada, vamos a escuchar otro tema, el Self Totaleth, porque vamos a saltarnos un poco esta época hasta los 2000, y vamos a poner otro tema guapo de este disco que se llama Thank You Mother for the Rabbits, gracias madre por los conejos. Uf. Están por todas partes. A la izquierda, estribor. Están en el quinto pino y en toda la balonga Gilgachún. Sí, igual que los canguros, pero en batracio, naturalmente. En América también hay de estos. Se llaman ranas. ¿Qué? ¿Qué nombre tan peculiar? Yo los llamaría Sasquatchers. Bueno, aquí tenéis este tema de los Cosmic Psychos. Y nada, vamos a avanzar un poco en el tiempo, de sus andadas aquí con todos los colegas que hicieron por allá, etcétera. Esta banda, pues bueno, que al fin y al cabo debían ser muy amigables y tal, y bueno, es lo que sacan de todo este rollo. El guitarrista Robbie Watts estaba por aquel entonces, llevaba un pub en una especie de bar y tal, y estaba bastante ocupado con el tema. Y nada, el señor Ross Knight se hizo otra banda que se llamaba, con otros cuantos de ahí de Australia, Dunk. Y bueno, así se mantenían ocupados estos hombres. Y nada, no sería hasta el 2006 que sacaría otro nuevo disco después de Lowara Lovely Pie, sería Off Ya Cruet. Y aquí vendrían unos cuantos cambios, en primer lugar porque el batería, el señor Bill Walsh, se iría y tal, de la banda, que sería que lo reemplazaría el señor Dean Muller, que lleva desde el 2005 tocando todavía en los Cosmic Psychos. Y bueno, de hecho el primer tema, que se llama Kill Bill, de este disco, que sí es por las películas, que al parecer les encanta las películas de Kill Bill, Australia, que es un sitio que tiene mucha historia de películas de exploitation, de las que Tarantino tanto ha hablado maravillas, o sea que es una vuelta de tuerca rara aquí esto, y nada, este tema estaría dedicado a él. Y aquí pasaría algo bastante trágico: la presentación de este disco, el guitarrista, Robbie Watts, pues moriría de una sobredosis de heroína. Al parecer llevaba bastantes años pegándole al tema y pues no iba mucho mejor. Y pues bueno, según Ross Knight, pues eso, que tarde o temprano sabía que iba a pasar. Y bueno, pues eso. La familia hizo unos cuantos comentarios bastante negativos del documental por las cosas que se dicen aquí, pero bueno, es lo que hay, tampoco vas a... la realidad es la realidad. Dejó algún hijo en la muerte, tal, en fin, pues vaya, no era un... no tenía una vida muy allá el tío. Y nada, este hombre pues dijo que como que dio a entender que aunque no estuviese él, que quería que la banda siguiese y tal. Y pues nada, es lo que hicieron. Y pues siguieron la banda, con este disco recién sacado. Y nada, lo sustituiría, John Mazmaka, McKennin, que venía de los Onions. Este pues era fan de la banda desde hace años. Y pues eso, comentaba que, joder, de ser fanático de la banda a tope, de irme de gira con la banda y de repente tocar en esta banda, pues que no se lo creía, que era como... que era como un sueño hecho realidad. Y bueno, The Onions es una banda de Australia que hacía también este tipo yoff rock de australianos. Y vamos a poner un tema de esta banda de los 90 y tal, de su disco Get She Faces with The Onions, del año 96. Y tiene una canción que se llama Night Rider, que está dedicada al propio jinete nocturno de Mad Max. Claro, qué película más australiana que Mad Max, por Dios. Que últimamente estoy bastante convencido de que no era una película posapocalíptica, sino un documental, porque joder, estoy flipando con Australia. Vamos con Night Rider de los Onions. The Night Rider. That is his name. The Night Rider. The Night Rider. Remember him. When you look at the night sky. I will. Take your hat off. Anything you say. Anything I say. What a wonderful philosophy you have. Take him away. He rolls, he's Ahí estaba, este tema dedicado al gran jinete nocturno, recitando las frases que dice la película, etcétera. Bueno, pues el guitarrista de esto se metería a tocar con los Cosmic Psychos, que sin alterar mucho el sonido, sí le dio un pequeño toque personal. Y bueno, yo con esta formación, que es cuando les vi hace ya 3 años, en 2014, los vi en Vitoria y, joder, dieron la verdad que un conciertazo, tocando todos los temazos, dando muy bien en directo todo, una puesta en escena, pues bueno. Aquel tour se llamaba Drink All the Beer in Europe, beberse toda la cerveza de Europa, y sí, llevaba unas cuantas cervezas cuando los vi tocar, pero no tantas como pensaba yo. Se están haciendo mayores, normal, joder, llevan ya... ¿Están sentando la cabeza? No creo, simplemente no les da tanto el body, creo yo. Ya. Bueno, pues me acuerdo que la imagen del póster del tour era ellos en la parte trasera de una camioneta con unos plásticos en una piscina, en la misma camioneta. Panza al aire y cerveza en mano, por supuesto. Y nada, pues un año más tarde sacarían el Dung Australia. Y no sé, también luego en el 2011 grabaron el Glorious Bastards. Que tiene un tema que siguen que ahora tocan en directo bastante, que se llama Nice Day to Go to the Pub, que aun con el nuevo sonido y tal resume muy bien lo que son los Cosmic Psychos. Según ellos, lo que dicen, que ellos simplemente son unos gilipollas, que hacen letras para gilipollas, son gilipollas y lo saben y hacen el payaso, y bueno, que precisamente por eso igual se llevan también con la gente, etcétera, no engañan a nadie, y en fin. Pues 2 años después sería cuando saldría el documental Blocks You Can Trust. Y bueno, el director de este documental, Matt Weston, comenta que en su día no prestó mucha atención a los Cosmic Psychos y tal. Y eso, cuando le dijeron para hacer un documental, pues le pareció una cosa absurda. No pensaba que tuviesen tanta repercusión como para hacer un documental. Fue entonces cuando este señor Matt conoció a Ross Knight, y entonces dijo, joder, sería muy difícil hacer un documental de esta gente y que saliese mal. Es decir, conoció a la persona y dijo, vale, aquí hay miga detrás. Porque la mayoría de los documentales de bandas suelen quedar bastante sosetes porque llevan una vida bastante normal. Aquí vio que no, que aquí había miga detrás. Es como hacer un documental de los Ramones, que no eran gente muy normal y pues siempre tienes algo que sacar. Y sí, vio que detrás de la música pues había personas, como siempre suele haberlo, y personas que bastante interesantes. Y ejemplo de esto es cuando pues descubrió por pura casualidad que Ross Knight es levantador de halterofilia, pero rollo de campeonatos y de premios, historias, o sea, es un tío muy fuerte. En sus vídeos de los 90 sale bastante mazas, y ahora que ya con sus canas y tal sigue haciendo halterofilia y debe ser bastante bueno. Y lo descubrió porque le dijo, bueno, quedamos este fin de semana para grabar algunas entrevistas tal, y dice, vale, hostia, no, se me había olvidado que tenía una competición el fin de semana. Y le dice el director como, o sea, te estoy grabando un documental y no me dices que eres deportista profesional. El otro, no sé, no pensaba que quería saber eso. Ese tipo de bonachonismo e inocencia de este hombre es lo que le llamó tanto la atención. De, pues eso, alguien que esconde más de lo que dice tener. Un granjero que, en fin, que vivió mucho más que mucha gente, pero que no abandona sus raíces. Y dicho esto, vamos a poner el tema Nice Day to Go Down the Path, que es lo que hemos dicho, resume muy bien a esta banda. We'll be right back. Bueno, ahí estaba este Nice Day to Go Down the Path. El tema, no sé si abrieron el concierto. Bueno, no me acuerdo ya. Recuerdo que estuvo genial y bueno, es una banda que mucha gente que los ve en directo en festivales y así, que no los conoce de nada, me ha dicho, hostia, los vi muy buenos tal. Llaman bastante la atención porque es un grupo pues muy, no sé, pues con esos riffs ramoneros y tal, gusta mucho. Pero tampoco es tan conocido a día de hoy, que igual está teniendo como su segunda etapa de fama gracias a internet, a ciertas cosas, porque lo dicho, este documental salió de una manera bastante rara y con personajes de mucho calibre, algo raro, y si vais a ver el documental, dos cosas. La primera, está en internet, está subido a Vimeo. Sin subtítulos, en inglés, y hay que tener un nivel bastante alto porque Ross Knight habla como el, no como el culo, sino con un acento australiano muy marcado y es una jodienda de la hostia. Y segundo, no sale ni el puto Dave Grohl ni Henry Rollins, os lo prometo, no salen. Es un documental de música sin estos dos capullos, os lo juro. Es una maravilla eso, desde luego. Salen otros grunchkis, pero bueno, es que me da igual ya. Si sale el Eddie Vedder, me la suda. No es tan pesado como el maldito Dave Grohl. Desde aquí te odiamos, Dave Grohl. En fin. Y nada, el año pasado, bueno, no, ya hace 2 años. Bueno, se nos despide aquí Gonchal, me ha hecho agur, que tiene que recoger algunas cosas del concierto de ayer. Y nada, hace 2 años, año y poco, salió el cum de Raw Prawn. Que está guay que tiene un videoclip del primer tema que se llama Better Not Bitter y hacen como un homenaje a las películas de gore que recogen a unos autoestopistas, los drogan y hacen unos juegos de sádicos con ellos, con un gore muy chusco, muy de película de serie B. Y sí, pues este rollo de los Ploitation, esta tradición cinéfila australiana que recorre. Y coño, que Australia tiene bandas muy buenas y en el documental mismo sale de los Harons diciendo que leña, aquí tenemos a los ACDC, los X, los The Saints, Radio Irman, y toda una serie de bandas de la leche y que están muy orgullosos de ser australianos y oye, sí, están ahí perdidos en el culo del mundo y estos Cosmic Psychos, pues bueno, de la nada, sin quererlo, pues llegaron a irrumpir un poco en la música underground en unos años en lo que esto se valoraba más que los 80. Y nada, pues una bandaza que pasó y ahí sigue al pie del cañón a día de hoy, con sus cosas, con Ross Knight como único miembro de siempre. Bueno, recordando la memoria de Robbie Watts, que en algún disco le han dedicado canciones, etc. Un gran amigo que tuvieron y bueno. Estos personajes eran los Cosmic Psychos y nos dejamos muchas cosas en el tintero, muchos temas. Lo dicho, tiene una discografía bastante maja, no voy a decir extensa, pero maja, con discos con una fórmula muy parecida, pero con temas bastante lo suficientemente variados para no aburrirte una tarde al menos. Pues eso, los Ramones pasados por mucho barro, en un, no sé, que es la música perfecta para oír cuando vas en la autopista en tu carro, aunque sea un Opel Corsa, da igual, todo vale. Así que nada, nos vamos a despedir con este tema, Better Not Bitter, que es el que abre su último disco del 2015. Estos eran los Cosmic Psychos. Me hubiese gustado hacer un mejor programa, pero no, he venido muy atropellado hoy, no sé cómo. En fin, esto es la hora del suicidio, aquí Astola, Gonchal ya se ha ido, el señor Dabuten no ha podido venir hoy y Amaya tampoco ha venido por lo que sea y me quedo aquí solo despidiendo el programa. Así que nada, peña, hasta el domingo que viene. ¡Agur!